¿Qué hubo, amigo mío? Bienvenido a tu programa Puro Grupero. ¿Qué hubo, muchachones? Estás en Puro Grupero. Mi nombre es María Muñoz. Hoy es viernesito de cotorreo y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Les tengo unas notas buenísimas y unos eventos para que vayan a echarse un bailongo. Y así puedas asistir con tiempo, puedas ahorrar, puedas ver qué vinos llevarte al baile o qué comprar y a quién llevarte también, a quién invitar. Obviamente no vas a andar bailando ahí solo, no vas a aplicar la de los hombres que cuando le quieren decir a la novia que pues, no quieren que vaya con ellos al baile, pues le digan, no, pues van a ver puros hombres y que vayan con el amigo bailando. No sé si han visto ese meme, pero está graciosísimo. Pero bueno, hablando de bailongos y de artistas, híjole, que me entero que Julián ya anda cantando con futbolistas. Yo creo que nadie se la puede creer, o tal vez los futbolistas obviamente tienen pues sus hobbies, ¿no? Pero nadie se la pudo creer que resultando que en la semana fue cumpleaños de la mamá de Julián Álvarez y organizaron una fiestecita. Obviamente habían personalidades del medio artístico y pues hasta futbolistas. Ahí estaba Giovanni Dos Santos y Andrés Guardado, y pues ya con los alcoholes encima y el ambiente que se sueltan a cantar Giovanni y Julián, la de Adiojitos Verdes. Nunca has escuchado esa canción, nunca han escuchado esa canción, por Dios. Acá Alex, el de los controles, me dice que no ha escuchado, pero es porque no le gusta la banda. Que se dispare, dicen. Bueno, que empiezan a cantar la canción y se hace el ambiente ahí. Pues yo creo que nadie se le esperaba que Giovanni Dos Santos estuviera cantando con Julián Álvarez, pero pues ahí se armaron el ambiente y se armó el bailongo. Pero bueno, nos vamos a música. Tengo otras notas muy, muy buenas. Prometo que no se van a aburrir en el programa. Y regresamos y sigue escuchando Puro Grupero con María Muñoz. Me dejó la barba, ya soy gente de fulano, pero los que no critican es... Síguese en Puro Grupero. Bajada, él atrae con sombrero y embotado, así se le mirará. Es güerito, chaparrito y ojos verdes, en la fresa lo mirarán transitar. Las guitarras, tu delirio, que le vengan a tocar. Jálese el RS y los plebes de la bola, que me toquen el corrido del 14, porque traigo muchas ganas de pistear. De Don Julio, así vamos a empezar. Todos los plebes reunidos, saludos pa'l compa Panza. Después de todo el año de trabajo, ya nos tocaba disfrutar. Échale chingazo, compa Güero, que va hasta la presa. Deportivo que se lo oiga retumbar, mi corrido bien al tiro que lo quiero escuchar. Saludos para la raza de la Gorca, desde la fresa mando saludar. De palabra y amigable, así es el chavalón, nunca olvida los favores, mucho menos la traición. Aquí se relatará la pura neta, compa Güero, andamos al millón. De mi gente firme siempre hay que andar, bien pendiente del trabajo sin descuidar la familia. Por lo pronto ya me voy a festejar, que los plebes de la bola me vengan a tocar. Sigues en Puro Grupero. Andamos bien alterados con el Güero Glue. Fue a petición de Belén Ortiz, que quiere consentir a alguien, la verdad que no sé a quién, pero le mandamos un abrazote y un saludote. Y bueno, estamos de regreso Y para los amantes de la banda MS, les tengo una noticia buenísima. Bueno, medio agüitadona, pero la verdad es que es muy triste lo que le está pasando. A mí me puso la piel chinita cuando me enteré de que Roberto Frausto Sánchez es el que toca la tuba, para que lo ubiquen bien. Dijo que andaba con el miedo de quedarse sordo e incluso perder hasta un ojo. O sea, pues es fuerte esa noticia, porque pues no creo que quiera abandonar al grupo, nada más por la salud, como que no le interesa mucho, y fue lo que dijo. Entonces pues hay que tomar en cuenta que para los que tocan la tuba, no nada más las bandas acá famosonas, sino también las de aquí del municipio de Irapuato, tengan mucho cuidado, porque pues ya que requiere un esfuerzo muy muy pesado, pues el muchacho puede perder hasta el oído y el ojo. Entonces, él lo que dice es de que a pesar de las broncas que tenga por amor a la música y a su grupo, él va a seguir cantando y va a seguir tomando en cuenta primero a sus fans y ya después su salud. Pero bueno, hay que pensar también que la salud es primero y que el grupo va a seguir ahí y que yo creo que lo van a estar recibiendo con los brazos abiertos, al igual que los fans de la MS. Y hablando de cosas tristes, lamentablemente en la semana, si no me equivoco, fue como el 29 de noviembre, Roberto Tapia se presentó en el Palenque de Culiacán, allá con los culichis. Pero, pues, ¿qué crees, mi Alex? Que su concierto fue interrumpido por autoridades. Por andar cantando narcocorridos, según esto, pues las autoridades dijeron que pues eran canciones que incitaban al delito, ¿no? Y que cómo era posible que estuviera incitando al público o educando de tal manera que realmente yo pienso que la educación se da en casa, señores. La educación se da en casa y no porque escuches ese tipo de música o porque veas videos de narcos o películas o series, etcétera. La educación se ve en casa. Yo puedo estar viendo una película de narcocorridos, escuchar canciones de narcocorridos, perdón, como por ejemplo la que sí me eché fue la de Teresa, la de la Reina del Sur. Ah, está buenísima, pero no quiere decir también que me voy a andar sintiendo acabuchona y todo, ¿no? Yo tengo mi educación y no, pues no depende de ahí. Al igual que también cuando me acuerdo la noticia de Gerardo Ortiz, que sacó su canción, si no me equivoco, fue la de Fuiste Mía, y también en el video incitaba como la violencia a la mujer. Y a mí se me hace una galada que pues les clausuren los videos o las canciones por eso, la verdad, sinceramente, porque ¿cuántos cantantes, los Tigres del Norte, han cantado narcocorridos? Otros estilos de música, pero es lo mismo, no incitan a la gente. Y bueno, pero ya me salí del tema. Regresando a Roberto Tapia, pues para todos los culiches lamento decirles que ya no va a volver a cantar por el resto del año hasta ahorita. Bueno, lo bueno es que ya es diciembre y que ya se nos va a acabar, pero pues lo andan sancionando por eso. Y bueno, para la siguiente noticia les tengo a Mario Quintero. Y es una noticia, ¿no? Porque va a hablar también de otra serie, una serie nueva que va a salir. Y va a cantar la banda, si más no recuerdo, va a colaborar Mario Quintero, el de los Tucanes de Tijuana, con el Recodo. Pero pues ya regresando, les cuento muy bien cómo va a estar la banda. Estás en Puro Grupero con María Muñoz y no se vayan. Sigues en Puro Grupero. Capaz de dar. Síguese en Puro Grupero. Y regresando ahora sí, les voy a contar lo de Mario Quintero. Para los que no lo ubican muy bien, pues es el líder de los Tucanes de Tijuana. Y ya anda haciendo pues, su colaboración con el Recodo, no cantando. Pero Mario Quintero escribió el tema para la serie El Chema. Me supongo que es otra de las series como de narcotraficantes o algo por el estilo, que es lo que ahorita está saliendo, que son las producciones de televisión y que más como auge le dan, les están dando. No sé por qué se está pensando como que México se está lucrando demasiado en la violencia por ese tipo de programas de televisión. Pero bueno, eso ya es otro tema. Mario escribió el tema para la serie El Chema y se va a estrenar este 6 de diciembre. Para los que les gusten pues ese tipo de tramas, va a estar en Telemundo. Y entonces el tema, el Recodo lo va a interpretar para que pues vean la serie y escuchen a la banda El Recodo. Y bueno, para los amantes de Edwin Luna, ya esta es otra nota diferente, andaba regalando fotos a cambio de sonrisas. Para las muchachonas que lo quieren y que les gusta, pues obviamente se les hizo fácil, ¿no? Y entonces Edwin aprovechó la situación, como anda con el espíritu muy navideño, como todos nosotros. ¿A poco no les huele ya a tamalitos, pozole? Alex se me hace que es como el Grinch de aquí de Notur Radio, pero bueno, yo la verdad sí estoy muy emocionada. Ya es diciembre, ya huele a vacaciones, ya huele a Dios escuela. Por cierto, un saludo para todos aquellos que están en exámenes finales y que necesitan de verdad rezar para pasar porque está cañón. Pero bueno, ya andaba muy navideño Edwin Luna y pues se unió al DIF en Nuevo León para apoyar a la recaudación de juguetes para niños de escasos recursos. Entonces yo creo que sí hizo muy bien, está usando su talento, está usando que muchas personas lo conocen para aprovechar que este 5 de diciembre es cuando se va a llevar a cabo el que esté regalando fotos a cambio de un juguete. Entonces eso es una buena idea, ¿no? Es una buena idea. Yo creo que muchos artistas deberían implementarlo y también aquí en Irapuato deberíamos hacer como algo así. Hay muchos niños de escasos recursos que de verdad sí necesitan como ese apoyo o ese amor. Y podemos regalar juguetes, cobijas también para el frío. Yo creo que es una muy buena idea. Y más porque también pues ya se vienen los reyes. También sacos, chamarras, ropa de segunda mano, etcétera. Pero bueno, también les tengo unos eventos buenísimos que van a ver aquí alrededor del estado de Guanajuato. Para que tengan pluma, tengan su celular a la mano y puedan apuntar. Ahorita les voy a ir adelantando. El 10 de diciembre, a los que les guste Alfredito Olivas, se va a presentar en el tradicional baile de Pénjamo. Para todos aquellos, ya vayan ahorrando para que se vayan yendo, para que vean con quién se van a ir, con quién van a bailar, no que con el amigo, así no se vale, muchachos, ¿eh? Y también se viene la esperada cañada de Caracheo en Cortázar, Guanajuato. Híjole, se vienen unos fiestononones ahorita en diciembre. Buenísimos. Así que vayan armando el puerquito para que se animen a echarse un baile, se distraigan, para que bajen los finales. Si sí necesitamos como un free, un Dalai. Nos vamos a corte. Ahora sí, vayan por su plum, por su char, no se retiren del programa, escúchenme. Neta, vamos a escuchar dónde van a estar los Cardenales de Nuevo León, los plebes del rancho de Ariel Camacho, la banda El Recodo y entre otros artistas. Saludos para la raza de desde la fresa mando saludos. Sigues en Puro Grupero. Sigues en Puro Grupero. Bueno, y hablando también de la banda El Recodo, bueno, ya estamos de regreso principalmente. Descarga ya su nuevo sencillo de Vale la Pena. Hoy se estrenó. Vale la Pena está disponible desde hoy, desde las 12 de la madrugada, me supongo, en las plataformas digitales. Ya pueden escuchar para todos los amantes de la banda El Recodo. Y bueno, seguimos con lo de, si ya traen su pluma a la mano y su celular, seguimos con lo de los eventos. Los Cardenales de Nuevo León. Ay, yo creo que, novio, si me estás escuchando, tenemos que ir el domingo 25 de diciembre desde las 4 p.m. Eso va a estar, van a estar en la Cañada de Caracheo, en Cortázar, Guanajuato. No estamos tan lejos, yo creo que estamos como a 45 minutos de Cortázar, más o menos. No está tan lejos, entonces, para los amantes de los Cardenales de Nuevo León, va a estar ahí, les repito, el 25 de diciembre, domingo a las 4 p.m. También el 11 de diciembre en Abasolo, Guanajuato, los plebes del rancho de Ariel Camacho. ¿Qué ganas tengo yo de ir a verlos y no se me hace? Por más que vienen a Irapuato, a León, cercanos. No se me hace ir a verlos, pero el 11 de diciembre en Abasolo, Guanajuato, a ver si me echo una vuelta. Y también, ya se viene también, bueno, dentro de la Cañada de Caracheo, aparte de los Cardenales de Nuevo León, pues va a estar la Abandononona de el grupo Pólvora y entre otros. Aparte de la Feria del Caracheo, del festival de la plaza, en la Plaza de los Toros, del Cañada de Caracheo, Guanajuato, también va a estar la Feria de Diciembre de Uriangato, Guanajuato. También no estamos tan lejecitos. Va a estar del 18 al 26 de diciembre del 2016. Y en el Teatro de Pueblo tenemos a los Cuisillos, también a los Terrícolas, a los Sebastianes. Y bueno, a los que les gusta la banda San Juan, también va a estar ahí en el Jardín Principal el 25 de diciembre. Y a Julión Álvarez el 22 de diciembre. Híjole, este tradicional va a ser en el Parque de Béisbol de Uriangato, para que tomen nota, y va a costar 40 pesitos. Y también pues yo creo que es importante pues que ahorren bien, porque yo creo que se van a querer dar una vuelta de primero por la Cañada de Caracheo y luego por Uriangato. Híjole. También les tengo el Teatro del Pueblo de la Feria de León 2017, que va a estar buenísima. Van a ver unos grupazazos, unas bandononononas y sus artistas. Yo creo que pues sí les va a latir. Espinoza Paz. Espinoza Paz va a estar el 13 de enero. El 14 de enero va a estar en La Noche en Porteño Banda. El 18 de enero van a estar Los Pastores. El 21 de enero, para que echen baile, la banda Rebelde. Y el 23 de enero otra vez van a estar Los Cuisillos, para los que no pudieron ir a Uriangato, van a estar en el Teatro del Pueblo de la Feria de León. ¿Qué otra banda? También La Imponente, el 30 de enero, para los que gustan de Recoditos, va a estar el 31 de enero. Claudio Alvarás el 2 de febrero. Y la banda Rancho Viejo. Ay, también tengo muchas ganas de ir a la banda Rancho Viejo. Tengo ganas de bailar banda con una cheve bien fría. Para que me lleve quien pueda. Novio, fue una indirecta para mi novio. Aparte también va a estar la Feria de Navidad en Celaya del 2016. Esta va a ser ahorita en diciembre. La entrada general va a costar 50 pesitos, o sea que no van a gastar más que en la cheve o en los litros de la michelada. Los Recoditos van a estar el 16 de diciembre, el Bebeto el 17 de diciembre, la Tracalosa el 18 de diciembre. No sé por qué, ahí dice que cuando vas a entrar a ver a la Tracalosa va a costar 50 pesos extras. La verdad, desconozco la situación, pero bueno, tampoco no es mucho. Y el Recodo, yo creo que va a andar estrenando su nuevo sencillo el 23 de diciembre, acuérdense, en la Feria de Celaya, se viene. También Marco Flores de la banda Jerez, el 25 de diciembre, va a estar presentísimo ahí. Y nos vamos a comercial. Vamos a comercial y les tengo una noticionona también de Luis Coronel. Nos vamos, no te retires, estás en Puro Grupero, yo soy María Muñoz y no te vayas, sígueme acompañando. Sigues en Puro Grupero. Me da terror que me descubra mi segunda vida, que se me escape el nombre de ella en cualquier momento, que se dé cuenta que mi ropa huele a piel ajena. Me da vergüenza imaginar que sepa que le miento. Me da coraje ser el pez que se tragó el anzuelo para caer entre las redes de esta situación. Ángeles al mismo tiempo, sin duda alguna ese ha sido mi más grande error. Y ahora, ¿cómo le hago para apagar el fuego que me está atormentando y me alimenta el ego? Pero me está matando, porque a las dos las quiero, la mitad de mí.

Comunícate al 173-8283 con la licenciada Belén Ortiz. Manda tu solicitud a belen.ortiz.contacto@gmail.com o preséntate en Francisco Sarabia 292 La Moderna, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Notus Radio te espera. El portal más joven, con programación 24 horas al día y todos los días del año. Notus Radio Online. Síguese en Puro Grupero. Estamos de regreso en Puro Grupero. Yo soy María Muñoz y seguimos con las notas. Vamos a hablar de Luis Coronel, que sigue con un paso firme en su carrera, obviamente triunfando como siempre. Aparte de, fíjate bien, es a su corta edad ha tenido pues auge del grande. Y aparte de que está guapísimo el muchacho, ¿no? Entonces, lo que está pasando es de que no nada más él ha obtenido importantes pues aportaciones con el público sobre sus canciones y sus composiciones. Ahora resulta que se va a juntar con el panameño Joey Montana y están anunciando a través de sus redes sociales que le va a dar una canción, se llama Tal Como Eres, para aquellos de los amantes del reggaetón, yo creo que ya lo conocen. Y pues imagínense, dos grandes artistas y muy jóvenes se van a juntar para cantar Tal Como Eres. Y va a ser como, yo creo que algo va a estar loco, ¿no? Que una canción que sea de reggaetón la toquen como banda. Pero pues ya es normal, porque igual ya había pasado con la de John Sebastian, la de Hey You, na, na, na, na, na. Ajá. Entonces ya han pasado varias combinaciones de música que en serio sí como que te vuelve loco y está descabellado que junten géneros diferentes. Pero yo no estoy muy de acuerdo, pero a los que les vaya a gustar, pues ánimo. Y oigan, hablando de bandas, de bailes, no se vayan a perder, en serio, no se vayan a perder el evento de los 15 años a los que todo el mundo estamos invitados. Su nombre es Ruby. No sé si están enterados, pero Ruby va a cumplir 15 años. Y lo que pasó es de que su invitación llegó a todo México, a miles de personas. Y pues obviamente miles de personas se han apuntado ahí. ¡Ay! Se me hace muy gracioso, porque pues el papá yo creo que se confundió o puso el evento en público cuando debería de ser pues algo cerrado para su familia. El chiste es de que se salió de control. Y la invitación decía, pues ya vieron la invitación, ¿cuántos camiones vamos rentando o a dónde nos vemos? Entonces yo creo que hasta el señor nos va a rentar camiones para irnos de Irapuato, de Abasolo, de Celaya, de alrededor del mundo, porque ya hay muchas personas que en serio, sí, pues, y que están poniendo sus memes. Ay, también se me olvidaba, va a poner como una chiva, el suertudo va a ganar 10,000 pesos con una chiva. Y su line-up, porque así le puso al evento su line-up, las bandas que van a estar ahí son Los Cachorros de Juan Villarreal, Los Indomables de Cedral, El Grupo Innegable y El Relevo X, ¿eh? Va a estar buena la fiesta, la verdad que no sé qué bandas sean esas, pero va a estar buena la fiesta en San Luis Potosí, yo creo que todos nos vamos a ir. Y pues les cuento que pues para celebrar esta fecha tan especial, sus padres ya le habían planeado una gran fiesta y pues organizaron lo del video. Y ya fue cuando empezó lo de los memes. Y pues lamentablemente pues al señor se le olvidó hacer privada su publicación, como ya lo había dicho. El video se viralizó y al poco rato ya había un público pues muy interesado. Les voy a dar números. Hasta ahorita van 54,568 personas que van a asistir a los 15 años. Yo creo que el señor sí va a tener que matar unos buenos chivos, unos cuantos puercos, porque la gente que va a ir, y yo creo que sí, que sí le van a caer de sorpresa. Ya ves cómo es la gente graciosa, que sí les van a caer y van a asistir al evento. Y hay 23,121 interesados. ¿Cómo la ven? Está fuerte zona, ya creo que se podría hacer yo mi evento de los 15 años. Van a ir muchos, van a ir muchos. El evento describe lo mismo que el video. Si pueden entrar a Facebook y si quieren ver más detalles, en serio, está muy gracioso, están muy graciosos los memes. Y ahorita estoy leyendo de que al momento están publicando 60,000 personas las cuales ya están confirmando su evento. De hecho, hay unos memes que se me hacen muy graciosos, en donde aparece el concierto de Queen y está lleno. El concierto de Metallica y está lleno. Pero ¿qué tal los 15 años de Arcoví? Es como la gente atascada ahí. Y un invitado inconforme con las bandas, pues decidió hasta buscar un DJ por su cuenta. Entonces hay un meme, está la foto ahí que le escriben a Steve Aoki y le dice: hola, solo para confirmar si contaremos con su presencia en los 15 de Rubí. La familia le permitirá tomarse fotos con la chiva. Entonces este evento se está saliendo de control. Y pues entren a Facebook. De hecho, también hay hasta boletos de Ticketmaster en donde están vendiendo las invitaciones para ir a los 15 años de Rubí. Pobrecita, yo creo que ahorita se ha de estar volviendo loca. Pero bueno, que no se agüite, porque pues todo el mundo queremos ir a los 15 años a ver la chiva y a echarnos el baile con las bandas. Nos vamos a comerciales. Desde que me estás escuchando en noturradio.mx. Y esto es Puro Grupero. Sigues en Puro Grupero. Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me la creo. Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mirar. Y todavía me sigues. Y olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Cuando aún no eras tan indispensable, me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste. Te hubiera sido antes. No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿para qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubiera sido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte. Y olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Te hubiera sido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿Qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Te hubiera sido antes. No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubiera sido antes y así ya no estas ganas de rogarte. Sigues en Puro Grupero. Ya estamos de regreso en noturradio.mx. Recuerden nuestras páginas de Facebook, Noturradio, y nuestro teléfono 173-2415. No te apartes de Puro Grupero, estás con María Muñoz. Y regresamos con lo del evento de Rubí. La verdad, sigo leyendo y de verdad que me causa muchísima gracia. Ahí les voy a leer uno. Hay una imagen en donde son una pareja Y le pone, de seguro estás pensando en otra. Y él contesta, 26 de diciembre, 15 años de Rubí, quiero ganar el chivo. Como no todos viven en La Joya, empezaron a organizarse excursiones. Entonces ponen la imagen de la familia de Rubí, pobrecita, de verdad, me da cosa, pero es muy gracioso. Y ponen viaje a los 15 de Rubí, del 26 al 27 de diciembre. Aparte tu lugar con 100 pesos, hasta pusieron el número de WhatsApp, partiendo de Bellas Artes, Ciudad de México, salida a las 4 a.m. Yo creo que de aquí de Irapuato vamos a salir del Asta de la Bandera. Ahí nos organizamos para ganarnos el chivo, ¿no? Para ganarnos... A mí lo del Proyecto X, o sea, en vez de Proyecto X está la foto de un sujeto tirado con la chiva, obviamente saliendo como de hola, ¿qué hace? Y es Proyecto 15, Comunidad de La Joya. Entonces, chavos, neta, o sea, sí nos causa risa y todo, pero pues, hay que respetar un poco. Que ya sé que nunca va a pasar, pero hay que respetar. Está igual como la lady, que estaba también en el concierto de Menudo, creo que le estaban haciendo una entrevista de Menudo, y resultó que también se viralizó, o sea, esto se viraliza súper rápido. Facebook es un arma de dos filos, o haces algo ridículo y todo mundo te conoce, o haces algo bueno y también todo el mundo te conoce. Y ayer también estaba checando Facebook y veo que Lady llegó Chevrolet, le tocó la puerta de su casa y le hizo una entrevista de que, bueno, le empezaron a hacer preguntas de que a dónde llevaría a Menudo. Bueno, primero le preguntaron que si tenía carro y ya dijo no, carro, pero andamos con toda la actitud. Entonces ya saben, ¿no? Su gritito de emoción, como que él siempre está emotivo. Yo creo que deberíamos traerlo aquí al programa para que nos amenice el no lo supero. Pero bueno, el chiste es que llegaron, le tocaron, le dijeron que si tenía auto, él dijo que no, y ya le preguntaron la típica pregunta de Menudo, que qué haría si le regalaran un auto y viajara con Menudo. Y entonces su respuesta de siempre fue, pues muchas cosas, y al final su sonido de, pues de interpretación de, es que acá se están riendo de mí cuando hago eso, entonces le van a regalar un auto si llegaba a 1,000,000 de likes, sí, 1,000,000 de likes, y sí, lo logró y le regalaron el auto. Yo creo que yo también ya como que voy a grabar un video de eso. No sé, a ver qué se me ocurre y a ver si me regalan un carro, porque ya se necesita, ya se necesita. Y más el siguiente año, papá, mamá, si me estás escuchando, ya me voy a graduar de la universidad, hace falta un regalito, no se crea. Bueno, vamos a comerciales de nuevo. Recuerda que estás en noturradio.mx, en Puro Grupero, nuestras páginas de Facebook, Notus Radio, y el número de teléfono 173-2415. Repito, 173-2415. No te vayas, estamos en Puro Grupero con María G. Muñoz. Se va hasta la fresa. Sigues en Puro Grupero. Te veías mejor conmigo. Pero te fuiste con él. Tenías ganas de llorar. Y te tuve que extrañar. Y te tengo que extrañar. Estoy lejos de olvidarte. Eres muy especial, mientras que yo para ti fui completamente nadie. Soy completamente nadie. Te quisiera saludar, preguntarte si estás bien, pero tiempo para mí que no vas a tener. Sigues muy enamorada, sigues muy ilusionada, porque aún sigues con él. Te quisiera preguntar si realmente eres feliz. Tal vez por obligación me vas a decir que sí. A lo mejor y me extrañas. sigo con mis ilusiones, mientras tú sigues con él. Es muy ilusionada porque aún sigues con él. Te quisiera preguntar si realmente eres feliz. Tal vez por obligación me vas a decir que sí. A lo mejor y me extrañas. Yo sigo con mis ilusiones mientras tú sigues con él. Te veías mejor conmigo. Pero te fuiste con él. Tenías ganas de llorar. Y te tuve que extrañar. Y te tengo que extrañar. Veías mejor conmigo. Sigues en Puro Grupero. Yo soy María Muñoz y estamos de regreso en Puro Grupero. Hoy te traigo unos tips para no regarla en tu primera cita. Para aquellos que quieren invitar a salir a aquella muchachona, o también tú como mujer, pues también tienes el derecho, bueno, sí, derecho a obligación o la libertad, pues, más bien. Obligación. No, pero bueno, tienes la libertad también de invitar a salir a aquel muchachón que te guste o que te llame la atención. Yo así le hice con mi novio, Yo también le hablé y todo. Se crean. Bueno, el mayor conflicto que tenemos todos cuando nos gusta a alguien, incluso cuando deseamos conocer a alguien o tener una relación amorosa o estar en una amistad, pues es la duda de la primera cita, porque siempre piensas en tener una amistad primero antes de decirle, oye, pues me gustas, quiero acá contigo, unos besitos y así, ¿no? Pero obviamente todos nos damos cuenta que al momento de la primera cita es porque va algo más que una amistad. Besos, abrazos. No, nada. Conocerse plenamente. Entonces, en muchas de las ocasiones es fundamental generar pues la mejor primera impresión para que esta persona te diga, no, pues la neta sí me gusta, sí me lates, sí la hacemos, y pues que no la andes regando acá gachísimo, ¿no? Número uno, apúntale bien. Intenta lo más que puedas controlar o quitarte los nervios, ya que terminas tartamudeando y eso demuestra pues inseguridad y harás que se pueda enfadar un poco. Y sí, es cierto, es como, también sudas, sí, sudas. A mí me sudan las manos, pero eso es de toda la vida. Entonces, en mi primera cita yo me acuerdo que sí le dije, la verdad es que me sudan las manos. Que me sudan las manos, pero no pasó nada. Lo bueno es que a él no le importó, que yo fui clara, fui concisa, fui pues tranquila. O sea, obviamente le dije realmente cuáles eran mis problemas. Y pues él lo aceptó sin ninguna bronca. Y ahí fue cuando la relación que empezamos como a formar se hizo más apegada. Entonces, quítate los nervios y si sudas mucho, pues dile, sabes que la neta sí estoy sudando porque estoy bien nervioso y se acabó, me gustas un buen y ya, chance de ahí das el otro paso, ¿no? Otra, modera tu voz y date a entender que por los nervios no te verás interesante para esa persona. Además, no divagues porque pues te asusta, no vayas a sacar acá el tema de Star Wars en toda la cita. Star Wars en todas las... ¿Y qué tal si a ella no le gusta? ¿O a él no le gusta los mismos programas que tú? Y tú estás, hable y hable. Pues saca un tema acá interesantón. Que le digas, oye, pues ¿te gusta esta película? A mí no me gusta Star Wars. Me están diciendo que Star Wars es súper interesante, pero yo me quedé dormida en la película. Qué pena. Pero tampoco hagan eso en la primera cita que vayan al cine. No se queden dormidos en la película. Otro más. sé tú y no inventes cosas que no eres. Siempre, siempre sé tú. Y yo creo que la persona que le gustes, pues la vas a interesar por cómo eres, por quién eres realmente, y no porque tengas que inventar que tienes o que no tienes, ¿sabes? Por nada del mundo tampoco le cuentes tus desgracias o tragedias, ya sean familiares o amorosas. En serio, no lo hagan. No lo hagan, porque de repente llegan unos muchachos y te empiezan a contar que cortaron con la novia hace tantos meses, que por qué, que están dolidos, pero que de todos modos les gustas y que quiere estar contigo. No, neta, no lo hagan, porque eso te corta la inspiración de todo. Tampoco cuentes de tu ex. No cuentes nada de los ex. Ya pasaron y te dirá que pues ya lo superes, y pensará que no lo vas a tomar en serio. Van a pensar que, pues la neta, si a una mujer le empiezas a contar de tus exnovias, vamos a pensar que no fue pues nada en serio, ¿no? Que nada más quieres pasar el rato. O también las comparaciones de la chava con su... En mi troca deportivo con su, que se con su cuando comparas, sí, también. Ajá. También cuando, una, en la primera cita y también cuando empiezas la relación, nunca compares a esa persona con tu ex, porque está gacho, está muy gacho. Vamos a pensar que sigues enamorada de ella y te va a salir mal la cosa. Muestra educación, seas hombre o mujer. Habla más de ti y la educación que otra cosa, ¿eh? Y pues también vas a dar confianza a esa persona. No estés de puerco o la harás pasar un mal rato. O sea, no vayas a eructar. No vayas a eructar en la primera cita, nada de pedos ni eructos. Ya en la relación, después de años, pues yo creo que ya se van conociendo más y salen esas cosas, ¿no? Pero pues ya no te importa porque estás enamorado. Trátalo bonito o trátala bonita. Tampoco te pases. Los términos medios son mejores y todo se da poco a poco. Muchachos, yo sé que están muy interesados en lo de la nota, pero nos vamos a música y regresamos. No te despegues. Soy María Muñoz y esto fue Puro Grupero. Sigues en Puro Grupero. De hacerle gestos al tequila, me hice un experto en la bebida. Gracias a tu desprecio, ahora sé lo que es llorar por dentro. Por ti, mi orgullo se ahogó en una botella. Mi cielo tiene más nubes que estrellas. Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias. Borracho de amor, de bar en bar y me voy bebiendo tu recuerdo, perdiendo los modales y el dinero. Acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón. Borracho de amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Lo que me falta, eso es lo que a ti te endiosa. Y yo que solo tengo de oro este loco corazón. Mi orgullo se ahogó en una botella. Mi cielo tiene más nubes que estrellas. Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias. Borracho de amor, de bar en bar y me voy bebiendo tu recuerdo, perdiendo los modales. Sin sentido, besando tu fantasma en un rincón, borracho de amor. porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Lo que me falta, eso es lo que a ti te enfiosa. Y yo que solo tengo de oro este loco corazón, borracho de amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Que solo tengo de oro este loco corazón que me emborracha de amor. Sigues en Puro Grupero. Ya estamos de regreso, muchachos. Y fíjense que también, siguiendo, se me anda trabando la lengua. Así también me pasó en mi primera cita. Así también me sucedió y no pasó nada, muchachos. No pasa nada mientras sea sincero. Pero seguimos con la nota. Tienes que buscar hacer que te platique más que tú. Haz que se le suelte la lengua como se me está soltando a mí en este momento. Y así estar entretenido y te verá como alguien interesante que le genera un momento agradable. Pero también, pues, platícale de lo que quieras. O sea, platícale de lo que quieras, menos de política, menos de deportes y de cosas de belleza. O sea, también no vayas a salir con lo de las marcas, porque una vez sí me tocó que conocí a un sujeto, ni siquiera salí con él, pero apenas si lo estaba conociendo y me estaba platicando que de carros, que de marcas, de que tiene dinero, etcétera. A mí neta me fastidia ese tipo de gente. No hagan eso porque le quitan el interés. O si quieren una vieja que esté interesada en lo del dinero y que los quieran para un ratito y para bajarles la lana el fin de semana, pues ánimo, también se vale. No seas tímido. Ya estás allí en la cita, ya estás preparado, pues ahora te calmas y tomas el valor, tomas las riendas y le dices, ¿sabes qué? Pues la neta, qué bonita te ves hoy, o ay, qué atractivo eres, o algo por el estilo, ¿no? También sé cortés, amable, sé caballeroso. Para los hombres, la verdad, cuando te abren la puerta del carro, esa es la primera impresión que te llevas de él. Es la primera. No digo que es necesario o que es obligatorio, pero a muchas mujeres sí nos gusta que sean caballerosos. Arréglate lo más que puedas sin exagerar. Tampoco no te vayas acá con los kilos de cal. Cuando no has visto toda blanca la cara o con las donitas en los ojos. No. Que se vean naturales, pero que no se vean descuidadones. Principalmente, pues ponle atención a las uñas si eres mujer. No te las dejes acá, pues todas mordisqueadas o mal pintadas, así como ahorita las traigo yo de chacha. No se crean, yo ando bien arreglada hoy. También pongan atención. Si es cierto, hay fotos. Bueno, pongan atención a lo que le platique y tómale interés. Porque cuando alguien te está platicando algo o tú le estás platicando algo a esa persona y después quieres seguir la plática y pues este güey no te escuchó o no te puso atención, pues se siente gacho, la neta se siente muy gacho y ahí también pierdes el interés. No seas payaso, pélala, no la ignores, no seas grosero. Después de la primera cita, pues si te manda mensaje de ya llegaste o cómo te la pasaste, pues no la ignores. Y si no te gustó en la primera cita, pues ya, dile, sabes que la neta no se hizo. Es mejor ser sinceros hasta dando una respuesta, pues que nunca va a pasar, ¿no? Entonces déjalo fluir, tampoco exageres las cosas, no lo presiones, no le preguntes, oye, ¿siempre qué vamos a hacer o qué? Después de la primera cita, ¿no? ¿Sí vamos a ser novios o qué? No, pues tampoco, también espérate, tranquis. Y algo que no debes olvidar, no uses tu celular, no lo saques. O sea, es incómodo, hasta de hecho saliendo con los amigos es muy incómodo sacar tu celular. O que alguien estés, bueno, que tú estés platicando con los amigos y uno de ellos saque su celular. O sea, está cañón que no te ponga atención. O sea, es horrible. Neta, guarda el celular, ponlo en vibrador, ponlo en modo avión. Avísale a tus papás, voy a estar en una cita, no me hablen. Porque la neta sí es de mala educación. A mí la neta no. Bueno, ya no, porque tengo novio. Pero si yo hubiera tenido en mi primera cita alguien que sacara su celular, o si mi novio hubiera sacado su celular en la primera cita, no hubiera andado con él, ¿eh? Bueno, quién sabe, pero no hagan eso, muchachos. Algo también que no debes olvidar es de que trátala como si fuera un amigo tuyo. Así te sientes más en confianza y platica las cosas más fluidas. Entonces tú trátalo así, pero tampoco no le quites